Emil, ¿qué estás haciendo? Nada, comiendo un chupetín, ¿querés? No. Infernet. Que la sigan chupando. La patronal del doble sentido. Ay, no sé, para allá, no sé. Pasaron 8 días desde mi cumpleaños y nadie me llamó, ni me saludó del trabajo, ni me puso una carita sonriente en Facebook para que yo me sienta acompañado por alguno de los 20 amigos que tengo en la red social. Tampoco valgo para este mundo enfermo de salvaje capitalismo y de relaciones atravesadas por el mundo de la mercancía. Sí, claro que vales poco. ¿Opa? ¿Y esa voz? ¿Es Dios que trata de comunicarse conmigo a través de este sándwich de mortadela, queso y palmitos? No, Perejil, no soy Dios, pero casi. Soy mejor que Dios, soy el mercado, y ese sándwich es vomitivo. ¿Estás harto de que tu vida social se limite a ponerle nombre a las hormigas que te sorprenden cada vez que abrís el azucarero? Sí. Javier, Héctor, Manuel, Soledad, Eustaquio, Adalberto, Ismael, León, Mariquita, Susana y Javiera no son los mismos. Sobre todo después de que maté a Eustaquio. Bueno, me tenía la bola llena, la verdad. Coquilla, me picaba. ¿Estás harto de que tus vecinos piensen que sos un candidato a asesino serial y que estén seguros de que guardás el cadáver de la señora del piso de abajo en la heladera? No sé de qué hablas, no tenés pruebas. Si ya te hartaste de tener como único contacto visual a la mirada resentida del pibe que reparte los volantes de la pizzería del barrio, es hora de que pruebes con un Amistol 45.000. ¿Qué lo cuánto? Escuchá esta información de sumo interés para vos y todos los pelotudos masturbándose en su casa mientras ligeramente perciben este aviso. Los laboratorios Infernet encontraron la solución a tantos problemas de soledad y sociopatía galopante. Luego de extraer la misma raíz de las canciones de fenómenos populares como Chiquititas y Cebollitas, combinándola con el sudor de éxito de más de un presentador televisivo y finalmente agregándole una dosis de caretismo propio de más de una expareja, hemos conseguido crear un comprimido de efecto inmediato que de un momento a otro te llenará de amigos falsos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oportunidades de reuniones e invitaciones a degustaciones de vino a las 7 de la tarde que te van a volar la peluca, que no tenés, pero pronto vas a tener que conseguir porque esta pastilla te deja pelado. Y si no, escucha estos testimonios. Yo antes iba a bailar solo a los boliches, pero desde que tomo Amistol 45.000, empecé a formar parte de una barra de pisteros que salen todos los días menos los martes y que cambian de miembro cada 2 meses después de que alguno se pegue un palo en la calle por manejar alcoholizado. No sabés cómo la pongo. Gracias a Amistol 45.000, empecé a invitar gente de verdad a las meriendas con té imaginario presididas por Sir Pompas de Jabón, mi osito de peluche. Y todas en el hospital son re gambas. Estoy solo. ¡Ayuda! ¡Si tu viejo zapatero! ¡Ay, qué buena onda! La verdad que este producto va a cambiar mi vida tal como la conozco. Lo que no entiendo es, ¿por qué 45.000? Porque si le pones un número a cualquier pelotudez, parece que es algo importante, como la cantidad de amigos que tenés en Facebook, o el número de veces que mentiste diciendo que tuviste sexo con más de una persona en toda tu vida sin poner un mango. Amistol 45.000 te va a revelar que en materia de amistad no importa tanto la calidad de las amistades que tengas, sino la cantidad de aparentes amigos que confiesan que saben todo de vos, pero ni siquiera se acuerdan de la fecha de tu cumpleaños. Amistol 45.000. Laboratorios Infernet. Y llame ya. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahora, no se vuelven de eso, no se agotan en esta época de mierda. Yo te recuerdo, cariño. Mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto. Siempre te llamé mi vida. We'll be right back. Infernet. Infernet. Infernet es como la droga, pero pega mejor. ¡Saca el tigre que hay en vos, gato!

news. We're talking about the midnight. The one who closed the bedroom door. I'm cold, hear him ring, weeping in anger. The knife sharpened, tiptoe. Oh, just a shooting dead. Green bill, jangle. You know, the world I've never seen before. So if you ever meet the midnight rambler, Fernet no se come los mocos. Los hace bolitas. We'll be right back.